Picaba de flor en flor sin detenerme. Yo siempre sigo al amor indiferente. Picaba de flor en flor sin detenerme.